veo en mi paisaje aquel color de algo que me dejó mal. Pero bien, quién sabe qué estrella nos conectó. ¿Quién te dijo que algo nos separó? Solo puedo ver que te vas a un lugar cerca del mar. Pero bien, quién sabe qué estrella nos conectó. ¿Quién te dijo que algo nos separó? Yo soy.